Domingos laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Domingos laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Bienvenidas, bienvenidos a la 51ª edición de Domingos Laicos. Una vez más estamos aquí Javi El Peli como técnico de sonido, José Antonio Naz y yo misma para hablar de un tema que creemos de mucho interés y no solo presente, sino futuro fundamentalmente. Parece ser, bueno, cuando empezó la pandemia todos le dimos un respiro al planeta al cesar con nuestro consumismo feroz. Pero a estas alturas de la pandemia vemos que el COVID lo único que ha hecho ha sido incrementar la desigualdad. Los ricos son mucho más ricos, los pobres son mucho más pobres. Y por ejemplo, que mantenemos prácticas como la que nos llama en la viñeta del genial Gobal, en la que, si la podéis observar, pues unos aviones contaminando tremendamente el espacio, pues hacen publicidad contra el cambio climático. Actualmente hemos sabido pues, que ahora mismo Europa está plagado de vuelos fantasma, es decir, aviones prácticamente semivacíos, pero que siguen contaminando y volando para mantener los famosos slats, es decir, los espacios de despegue y aterrizaje. Entonces, un poco de esta relación de ética ecosostenible y laica como única posibilidad de futuro, vamos a hablar hoy. Como siempre, si queréis dejaros alguna nota de voz, os dejo el número de WhatsApp y Telegram, 682-22-5679 o domingoslaicos@gmail.com. Y como siempre, recordaros que no dejéis de visitar a globalart.com o globalart en Instagram y en laicismo.org si queréis conocer las actividades de Europa Laica. ¡Comenzamos! Paradigma Radio, el poder del pueblo. Domingos laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Buenos días. Alguien se preguntará, ¿qué relación hay entre la salvación del planeta y el laicismo? Pues de eso vamos a reflexionar hoy en Domingos laicos. En el libro de Ética Laica, que recomiendo encarecidamente, en el que se recogen algunos textos de personas que constituyen un grupo de pensamiento laico, se refieren a este tema. Analizan cómo, no solo por convicciones democráticas, sino para la simple supervivencia de la propia humanidad, es necesaria una ética laica del bien común, lo que conlleva la defensa de la ecología y la lucha contra el capitalismo y el neoliberalismo. De todo esto vamos a hablar con dos personas que han dedicado toda su vida a trabajar por la defensa de la vida y del planeta para que pueda ser disfrutado y permita la supervivencia de las próximas generaciones. Nos referimos a José Larios, que además de profesor ya jubilado, ha militado desde su juventud en múltiples movimientos, desde la plataforma anticabril hasta en distintos partidos, siempre explicando y proponiendo alternativas desde distintos ámbitos, como profesor, concejal, miembro de patronato colectivo o incluso como director general de Educación Medioambiental en el Gobierno andaluz, donde estuvo algo más de un año. En la actualidad preside la Fundación Transición y milita en Alternativa Verde. Y junto a él, José Esquinas, ingeniero agrónomo de formación y científico y humanista de dedicación y con una práctica militante muy activa. Durante 30 años ha trabajado en la FAO, la organización de la ONU que tiene como objetivo acabar con el hambre en el mundo, siendo presidente del Comité sobre Ética en la Alimentación y la Agricultura en dicha organización. Aunque jubilado, sigue trabajando de manera intensiva y desde todos los ámbitos posibles, universidad, comisiones y encuentros internacionales, distintas plataformas, colectivos, etcétera. No para. Tiene ya una vitalidad increíble. Y todo eso para informar y convencer a la humanidad del peligro de autoeliminación que corremos y las alternativas, eso sí, dar alternativas para mantener la vida del planeta y el desarrollo humano. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Muy bien, pues bueno, yo voy a comenzar con Pepe Larios. Pepe, por un momento pareció que la crisis de la COVID-19, al evidenciar que el capitalismo neoliberal ha saqueado sistemáticamente los bienes comunes, la solidaridad colectiva y ha comprometido incluso la vida en el planeta, podía suponer una oportunidad para reinventarnos hacia un modelo social más cooperativo, ecosostenible. ¿Estamos ante una oportunidad perdida o aún hay esperanzas de que la pandemia nos haga reaccionar y recapacitar en esta deriva que llevamos? Yo tengo mis dudas. Yo creo que había mucho de ilusión, pero también los propios sectores que estamos abogando por el cambio. El resto de sectores yo creo que se lo planteaban bastante, bastante menos. Pero también hay, lamentablemente, esto es un indicador importante. La pandemia es fruto también de nuestro modelo socioeconómico. Si no hubiéramos invadido el ser humano selvas tropicales y se hubieran colocado macrogranjas en espacios que ocupaban las especies que en las que el coronavirus y otras enfermedades están presentes, no hubiera habido ese salto hacia la humanidad. Mi amigo, el biólogo Fernando Valladares, que lleva una campaña intensísima en los medios de comunicación sobre este tema, continuamente plantea con toda claridad que el mantenimiento de la biodiversidad es un colchón de seguridad para la propia humanidad. Ese colchón lo estamos destruyendo a pasos agigantados. Estamos en la sexta gran extinción. Luego, si no somos capaces de ver ya las señales, por ejemplo, del cambio climático o este otro síntoma de la decrepitud de nuestro modelo socioeconómico, como es la pandemia, difícil está la respuesta a esta situación. Y vuelvo a repetir que yo soy bastante pesimista con respecto a esto, porque éramos las propias personas que estábamos empeñadas en el cambio las que pensábamos que esto podría ser un avance, pero no es así. En el momento que todo el mundo quiere que acaben las restricciones para consumir más, para hacer, por ejemplo, viajes que sabemos que son contraproducentes a otras partes del mundo con las emisiones de dióxido de carbono que eso supone, etcétera, etcétera. Luego, yo en ese sentido creo que no ha servido la pandemia, pero además vuelvo a repetir que es un mal indicador, porque sí, un efecto como este no ha sido capaz de modificar de forma importante nuestra relación con la biosfera, no sé ya a qué esperamos. Sí, de la oportunidad de cambio, de repente derivamos a la obsesión por la nueva normalidad, ¿no? Que al final es volver a más de lo mismo cuando sabemos que es insostenible, es tremendo, ¿no? Que no hayamos aprendido. Sí, tremendo. Incluso, además, se está utilizando de forma errónea, yo creo que la pandemia, para justificar también otros fallos que está teniendo el sistema económico. Por ejemplo, lo que antes comentaba de la disrupción en los servicios que se están produciendo, ¿no? El que tengan que pararse las fábricas de fertilizantes en todo el mundo, de fertilizantes no orgánicos, por problemas con el gas, el que no lleguen microchips para los coches, esos que van a supuestamente eléctricos que no iban a solucionar el futuro. Todo esto está indicando que por mal camino vamos y que estos problemas ya existían de antes. Si vemos las estadísticas del año 2019, ya veíamos que lo que ha ocurrido con la pandemia es que hemos pegado un salto adelante en ese proceso de degradación de la sociedad humana. Muy bien. Bueno, vamos con José Esquina. Hay una de las escritoras del libro ese de ética laica, Rosa Regás. Rosa Regás. Estoy con los José aquí, José Lario, José Esquina, Rosa Regás. Y esta mujer se plantea desde el punto de vista laico que en realidad los dioses, sean los que sean, siempre están al servicio del poder. Y en el momento actual se ve perfectamente que el más tangible, el dios más tangible, es el del beneficio. La ciega explotación, el feroz consumismo, que nos convierte en monstruos, que mantenemos en la miseria, esto es textual, a más de medio mundo, mientras destruimos la tierra, los mares y el aire que respiramos. ¿Tú estás de acuerdo o qué opinas, José? Ah, sí, no puedo dejar de estar de acuerdo. Haría algunas matizaciones, sin embargo. En primer lugar, no los dioses, que yo no sé si existen o no existen ni cuáles son. Yo soy agnóstico. Pero sí las religiones. De hecho, don Miguel de Unamuno dice que las religiones son las jaulas de Dios, donde sus sacerdotes y los seguidores de las religiones han metido a Dios para utilizarle a su servicio. Pero no siempre así. Bueno, lo que ha ocurrido en los últimos años es que el capital se ha quitado la careta. Ya no necesita intermediarios, ya no necesita dioses y religiones. Va a cara descubierta. Es una desvergüenza, pero así está ocurriendo. De todas maneras, no siempre ha sido así. Y me gustaría hacer un poquito de pequeña historia, muy breve. Yo he ido, por razones de mi trabajo, he visitado muchísimos países y he conocido a muchas religiones, a muchas culturas con distintas credos y sobre todo pueblos indígenas. Entonces, es muy bonito el ver cómo el dios que conciben la inmensa mayoría de pueblos indígenas es justamente la tierra, es el sol, es la luna, son justamente ahora aquello que está en peligro y que ahora queremos rescatar. Y yo recuerdo con mucho cariño, en uno de los viajes en los años 80 por Guatemala, estaba dando unas clases en la universidad y uno de los profesores que estaban allí me dijo, oh, señor Esquina, luego Pepe, ¿por qué no le viene? Quiero llevarle una universidad maya en el centro de la selva. Hombre, pues sí, pero tenemos que ir escondido porque está prohibido que haya estas universidades mayas. Bueno, pues vamos a esconder. Entonces fuimos, de hecho salimos tarde de noche, caminamos con un grupo de unas 40 personas durante bastantes kilómetros y llegamos allí a donde tenían unas ruinas mayas, una especie de altar, que era a su vez altar para ellos, pero también desde donde donde se enseñaban las técnicas tradicionales de producción de alimentos, de medicinas, etcétera. Pero lo que más me llamó la atención es que al comenzar esas clases empezaban pidiendo perdón a la madre tierra y decían perdona sobre todo al hombre blanco porque, y a nosotros, muchos de nosotros también, porque te están arrancando la piel. Y el otro me decía, es la deforestación. Te están rompiendo los huesos. Y me decía, es cuando rompemos las rocas para sacar minerales. Y decía, te estamos envenenando la sangre. Y este decía, la contaminación de los ríos. Entonces, esa forma de acercarse a la madre tierra amigable y el decir nosotros somos tú y tú eres nosotros, me pareció maravillosa. Y eso está en compaginación también como que estos mismos grupos, claro que comen carne de vez en cuando, no tanta como nosotros, ni muchísimo menos, pero cuando van a matar a un animal piden perdón al animal o hacen una ceremonia y dicen no tengo más remedio, es para comer porque si no me muero. ¿Entiendes? Es todo un tratamiento distinto, hay una conciencia de que nosotros somos parte del planeta. Y ese planeta en su conjunto y ese cosmos es la deidad. Uh-huh. Ahora, luego esto ha sido sustituido a lo largo de los siglos, primero, y es curioso, por las religiones politeístas, en las que algunos dioses encarnaban a esa tierra y a esa naturaleza y la defendían. Otros eran los dioses malos, ¿eh? Y entonces ellos reproducían el comportamiento humano en esos dioses. Y finalmente, cuando llegan ya las religiones monoteístas, pues ahí realmente es cuando más margen queda para la instrumentalización de esas religiones al servicio de lo que hoy es el gran Dios, el Dios beneficio, el Dios dinero, el Dios banca, el Dios mercado, ¿eh? Y ahí es donde cobra todo sentido esa expresión de Unamuno que os decía antes. Aquí no hay otros dioses de un tipo o de otro, pero sí hay una cosa muy curiosa, y es estas religiones tienen sus santos actuales y sus santos de repuesto. De hecho, en la religión católica hay santos como San Francisco de Asís, que habla del hermano lobo, de la hermana tierra, del hermano árbol, y que realmente distribuye el cariño y la necesidad de todo ello a un nivel casi humano. Uh-huh. Y bueno, hay otros que sin ser santos, como Teilhard de Chardin, fue un jesuita de los años 20, que le metieron en el índice, se prohibieron sus libros, se le prohibió publicar, etcétera, porque él hablaba de que éramos parte del ecosistema, de que no se nos podía separar, de que había una visión cosmogénica, ¿eh? Y entonces a este le prohibieron todo. Y ahora, 50 años después, 60 años después de su muerte, se le rescata. Y de hecho, ahora todas las religiones están girando de una u otra manera hacia la idea del ecologismo, etcétera. Y de hecho, este Papa a mí me da una gran esperanza. Como te digo, yo soy agnóstico, pero me parece que está haciendo cosas francamente interesantes. Y en la encíclica Laudato Si, dice varias cosas, pero hay dos que quiero mencionar. Una es cuando dice que los problemas medioambientales y los problemas sociales de la desigualdad son las dos caras de la misma moneda. Yo no puedo estar más de acuerdo con eso. Y luego es cuando habla de la necesidad de introducir el ecocidio, ¿no?, como crimen y para él, dentro de la religión suya, como pecado. Perfecto. Es una buena manera de girar. Y eso está ocurriendo no solo en la católica, está ocurriendo casi en todas las religiones en estos momentos, porque no se puede negar la evidencia. En cambio, los evangelistas, Pepe, pueden ser instrumentalizadas con el mismo descaro que antes, ahora vienen a cara descubierta, el capital ya no necesita esconderse o enmascararse detrás de las religiones. Aún lo hace, en el caso de algunas religiones cristianas, no la católica, en América Latina, donde está yendo a los rincones más recónditos de la selva amazónica y está al servicio de las grandes multinacionales, que son las que los financian. No sé si esto responde a lo que... Sí, sí, totalmente. No, yo te iba a comentar que también, hombre, los evangelistas parece que están tirando un poco por el Dios progreso, ¿no? O sea, que a los hombres de bien, pues que Dios les premia con los beneficios y que hay todo un cuerpo moral que está respaldando mucho el pensamiento neoliberal, que no sé si... Sí, están empujando por el Dios progreso, por el Dios subprogreso, porque ¿qué es progreso? Para mí progreso es justo lo contrario a lo que estos están haciendo en estos momentos, ¿eh? Esto es el progreso para unos cuantos y el retroceso más absoluto para la inmensa mayoría de la humanidad. Totalmente. Bueno, Pepe Larios, ¿qué opinión te merece la internacional progresista impulsada por personas como Noam Chomsky, Yanis Varoufakis y Naomi Klein, que ha surgido a raíz de la pandemia? Ya Varoufakis intentó en la europea con 1021 sacar adelante una propuesta. A mí me parece bien que determinados intelectuales o economistas entren en la arena política, porque hay un problema y es que necesitamos dignificar la política. Y en este sentido me parece bien. Ahora bien, yo creo que hay suficientes espacios políticos en la actualidad como para que se hubieran podido integrar en algunos en alguno de estos grupos. Hay Internacional Verde, hay ya más débil Internacional Socialista, podían optar por alguna de ellas sin ningún tipo de problema, o proponer un trabajo conjunto de, como ya también está ocurriendo en algunos espacios, un trabajo conjunto con ellos, ¿no? Una nueva formación política salir, no sé si es democrático y es justo y se puede hacer sin ningún tipo de problema, pero yo soy de la opinión de que no es necesario. Hay suficiente idea en el campo político como para defender y proponer un modelo alternativo de sociedad similar a que Noam Chomsky o Varoufakis están proponiendo, ¿no? Bien, Pepe Esquinas, sí. ¿Por qué crees que la mayoría de los países incumplen con el Convenio de Naciones Unidas sobre la diversidad biológica? ¿Qué pasa? ¿Que es que no reconocen la importancia que tiene esta biodiversidad para la supervivencia, incluso de las propias poblaciones y de su propia riqueza, etcétera? No es que no la reconocen. Aquí hay un elemento interesante. Es que no la cumplen, pero vamos a ver, no es que no la reconocen. De hecho, el Convenio de Diversidad Biológica, primero, que es la diversidad silvestre fundamentalmente, como el equivalente para la diversidad biológica agrícola, que es el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos, han sido negociados por 180 y tantos países en Naciones Unidas a lo largo, en un caso, de 10 o 12 años y en el otro caso de 25 años. O sea, es evidente que reconocen la importancia y además se aprueban por consenso, lo cual es muy importante. De hecho, hoy ha sido ratificado por los parlamentos, en el caso de la diversidad agrícola, de unos más de 150 países, incluido el nuestro. Y en el otro caso, pues más todavía, casi 180 países lo han aprobado. Por lo tanto, está reconocida la importancia, pero no se cumple. El problema es que eso que es ley, y que claro, es ley también nacional, cuando lo apruebe el Parlamento, no se cumple. Es papel mojado. No todo, parte de ello. Las partes, y es curioso, pues, ¿y por qué no se cumplen? Uh-huh. Justo las partes que no se cumplen son las que entran en conflicto con los intereses económicos. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, del Tratado de Recursos Fitogenéticos, que vamos, del que trata de la biodiversidad agrícola, que es el que para mí ha sido mi trabajo en la FAO durante muchísimos años, pues los elementos conflictivos son los que entran en conflicto con eso. Por ejemplo, el artículo 9 del tratado habla de los derechos de los campesinos, los derechos de los agricultores, derechos sobre sus semillas, derechos, etcétera. No se han instrumentalizado los cauces legales para ponerlos en práctica ni en España ni en casi ningún país europeo. Entonces, es una ley mandatoria, es una ley obligatoria, pero no se está haciendo. Ahí, ¿por qué no se hace en este caso? Entre otras cosas, porque entran en conflicto con algunos de los tratados de libre comercio, que son los que están beneficiando a la Monsanto, a la Bayer, etcétera, que son los grandes productores de las semillas uniformes y estables, del tipo de semillas comercializadas de las que están dependiendo cada vez más los agricultores. Mientras hasta hace unas décadas cada agricultor tenía su propia variedad que la producía él en su campo, etcétera, hoy no, hay un pequeño grupo de grandes multinacionales que les dan la semilla producida y además la ley les obliga a los agricultores a sembrar esa semilla y no otra, y a no poder resembrar sino comprarla cada año. Eso entra en conflicto total con el Tratado de la Diversidad Biológica Agrícola, con este tratado que te digo. Pero no se hace nada. Incluso las leyes que se están legislando en Bruselas a través de la lobby de estas grandes compañías, y porque además están integradas dentro de los tratados de libre comercio, obligan por ley a que las semillas comerciales sean uniformes y estables. Y si son uniformes y estables, no dejas espacio a la selección natural o a la selección del ser humano a adaptarlas a las condiciones impredecibles y variantes del medio ambiente y de las necesidades humanas. Por lo tanto, no nos sirve para los cambios climáticos. Ahora te viene la Monsanto y dice, no, yo vendo semillas inteligentes. Inteligentes para ti. Este es el gran conflicto que se planteó. Otro conflicto que se planteó sumamente interesante es que entre los derechos comunitarios y los derechos individuales. En el debate que duró decenas de años, hubo un conflicto. Decía, no, derechos del agricultor no se puede tener porque son colectivos. ¿Y qué? Algunas legislaciones, sobre todo anglosajonas, solo permiten los derechos individuales. Sí, es mucho más largo todo esto, pero lo dejamos aquí. Pepe, no, pero sé. Si esas leyes existen, ¿los ciudadanos podríamos hacer algo para que se cumplan? O sea, ¿tenemos alguna oportunidad de hacer algo? Solo tenemos que exigir. Tú me has empleado hace un momentito de la Constitución española. Si es que la Constitución española tiene algunas cosas muy buenas, pero no se están cumpliendo. No se están cumpliendo. Lo del laicismo que tú decías está claro. Pero esto es otra cosa. Esto es una ley aprobada en nuestro Parlamento y aprobada por unanimidad. Tenemos que exigir, tenemos el instrumento de decir, no, si yo no quiero nada raro, solo que se cumplan las leyes. Es más, esta ley se aprueba en junio del 2004 en el Parlamento español. Aún no se han hecho esos cauces. Pero mucho más reciente, en el 2018, en diciembre del 2018, se aprueba otra ley en esta misma línea, en este caso negociada por la Comisión de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es la Declaración Universal de los Derechos de los Campesinos. Esta va más allá que lo otro, no solo los derechos sobre la semilla, es los derechos sobre la tierra, los derechos sobre el agua, los derechos a la diversidad biológica, el derecho de las mujeres campesinas, los derechos a la seguridad social, etcétera. Tampoco se está cumpliendo. Y esta se aprobó en la Asamblea General de Naciones Unidas el 17 de diciembre del 18. Uh-huh. Ahora, empujemos, evidentemente, si no hay presión en la calle, las leyes se ignoran. Pero no solamente ocurre eso, es que la ley, bueno, la Organización Mundial de Comercio y su legislación está por encima absolutamente de todas las legislaciones. Incluso hay tribunales privados que penalizan a gobiernos que por ejemplo, toman medidas de defensa ambiental, porque estiman en determinados momentos que pueden estar limitando los beneficios de estas empresas. Y litigan incluso en contra de los estados, y los estados están asumiendo que la Organización Mundial de Libre Comercio está por encima de cualquier otro tipo de legislación. Es una auténtica barbaridad. Y eso es lo que hace que, como comentaba Pepe Esquina, uh-huh, otra serie de tratados y de acuerdos internacionales o nacionales muchas veces se queden en agua de borraja, porque el libre comercio está por encima de cualquier otra consideración para la sociedad humana, lamentablemente. Tremendo. Bueno, ya que estás hablando, Pepe, sigo contigo. El cambio global es un problema social que atañe a toda la humanidad. Pero, en cambio, bueno, salvando los esfuerzos individuales de algunas personas concienciadas, no parece que haya una respuesta coordinada, adecuada y contundente ante tal amenaza de calibre planetario. ¿Cuáles son las causas de esta aparente desidia o falta de voluntad de la sociedad? Ignorancia, rechazo, incertidumbre, negacionismo, irresponsabilidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué esta anomia? Porque yo creo que el acceso a energía barata y de fácil acceso, como han sido los combustibles fósiles, han posibilitado que cualquiera de las personas que estamos hoy aquí presentes viva mejor que podía vivir un emperador romano, por así decirlo. Tenemos a nuestra disposición lo que se denomina esclavos energéticos y, por ejemplo, en España de media pues podemos tener del orden de 80 a 90 personas energéticas, equivalentes energéticos, trabajando para nosotros. Luego, esto nos está dando una serie de beneficios. Es verdad que tiene unas contrapartidas, pero las contrapartidas, como serán para las generaciones futuras, pues por ahora la gente, y además espoleada Yo creo que, que las personas somos responsables, pero los responsables últimos son aquellos que las multinacionales y los gobiernos que las soportan, que son los que están marcando el ritmo absolutamente de toda la humanidad, ¿no? Nosotras, como personas individuales, podemos hacer, podemos organizarnos, podemos responder, pero en última instancia quien realmente tiene el poder y el que tenemos que oponer un contrapoder son las grandes corporaciones y los gobiernos que las respaldan, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical y a preguntarnos con Maná, a la vista de lo que estamos hablando, que dónde van a jugar, dónde jugarán nuestros niños. Bien, seguimos con José Esquina. Dentro de estos planteamientos actuales, parece como que ese enfrentamiento norte y sur se ha superado por lo que sería la globalización, que esta globalización que aspira a poder acabar para siempre con la diferencia entre pobres y ricos. ¿Qué valoración hace de la contribución de la globalización al reparto de la riqueza? ¿Cuál es su coste ecológico? Malísima. Vamos a ver, cuando cae el muro de Berlín, todos dijimos, bueno, ahora todo ese dinero que se usa para armas va a ir a cooperación internacional. ¡Mentira! Se hizo prácticamente lo opuesto. Estaban el señor Reagan por un lado y la señora Thatcher por otro. Hicieron un desastre, sobre todo, no solo con el dinero. El problema es, se creó una mentalidad terrible. Entonces, ¿qué es lo que vamos al grano? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Esa globalización, que en principio, cuidado, yo no puedo estar contra una globalización en el momento en que me comunico con las antípodas en segundos por wifi o puedo viajar en un día, eso es globalización, es un hecho. Pero ¿para qué nos está sirviendo esa globalización? Sobre todo, yo estoy hablando de la globalización económica, en el que hay un libre intercambio de dinero, de capital y de mercancías, pero no de personas. Eso es una barbaridad y estamos sufriendo las consecuencias. Eso es lo que ha llevado, pues, a que ha servido para una expansión del capitalismo sin fronteras y sin trabas. El capitalismo, para sobrevivir, necesita expandirse. Necesita expandirse en recursos naturales, expandirse a través de las fronteras, etc. Y se lo hemos servido en bandeja. ¿Cuáles son efectos concretos? ¿Qué está pasando? No sé cuántos habéis leído el informe de Intermon Oxfam de anteayer, ¿eh?, en el que dice... Haznos un resumen, Pepe, porque me parece que... Vamos, un pequeño resumen, pero es escalofrío, ¿eh? Como durante los 2 años de pandemia de COVID-19, los 10 hombres más ricos del planeta han duplicado su fortuna, que ha pasado a ser de 700.000 millones de dólares a 1,5 billones de dólares en 2 años. ¿Eh? Mientras el 99% restante de la humanidad ha empeorado su situación, empujando a la pobreza a más de 160 millones de personas. Pobreza severa, por supuesto. Luego habla también de qué ha pasado con los multimillonarios. La situación es la misma. Cuanto más rico, más ganas. Entonces, esa desigualdad además crea una inestabilidad político-social y geopolítica tremenda. Es que ni siquiera a corto plazo se hacen más ricos. No sé para qué les sirve la riqueza. Pero a medio y largo plazo se desestabiliza la situación mundial, con lo cual ni siquiera. Eso con respecto, pues aquí me preguntabas, ¿ha servido para el reparto de la riqueza? No, al contrario. Y luego me dices, ¿cuál es su coste ecológico? Bien, lo que ha ocurrido ecológicamente es que, de nuevo, esa expansión del capital necesaria para su subsistencia ha llevado a poner en peligro los recursos naturales del planeta. ¿Eh? Tierra, agua, aire, diversidad biológica y energía son cada vez más escasos porque están siendo apropiados por menos personas y porque además somos un número creciente de personas. Y entonces esa apropiación los pone a su servicio y los sobreexplotan más. Vamos a una cosa. Podríamos hablar de cada uno de esos... diversidad biológica se ha perdido el 90% de la que existía hace 10 años, etcétera. Pero vamos, todos estos tienen un único índice para medirlo, que es la huella ecológica. ¿Qué ha ocurrido con la huella ecológica? Pues mira, en el 86, en 1986, el planeta estaba en equilibrio, ¿eh? Generaba tantos recursos ecológicos como los que consumía. Y aquí se integran todos esos recursos naturales. En el 95... por primera vez la cantidad, hay un déficit ecológico. La cantidad de recursos que consumimos es mayor que los que produce el planeta. En el 2006, a nivel mundial, se llega al límite, quiero decir, el día 6 de octubre, el mundo había consumido ya todos los recursos que tenía hasta el 31 de diciembre. A eso se le llama huella ecológica. ¿Eh? Y 10 años después... No, 5 años después, en el 2011, ya no es el 9 de octubre, es el 21 de agosto. Y ahora es antes todavía. ¿Eh? En España, pues 3/4 de lo mismo. España entró en déficit ecológico en el 1961. O sea, consumía ya en el 61 más recursos de los que producía. Y esto en aquel año fue el 2 de octubre. Esto ha ido adelantándose las fechas. En el 1991 fue el 20 de mayo, en el 2012 el 19 de abril y ahora ya es en el mes de marzo. ¿eh? En estos momentos el mundo necesitaría cuatro planetas como la Tierra si todos vivieran como vivimos en Occidente, lo cual es una barbaridad. Los españoles estamos consumiendo cada año 5,42 hectáreas globales por habitante, cuando la media mundial es de 1,8 hectáreas. No sé, la biocapacidad de España, sin embargo, la capacidad de producir esos recursos naturales es de 1,61 hectáreas globales y consumimos 5 veces más. No. Es evidente que hay una necesidad de crecimiento. Pero si me permiten un segundo más, te doy otras cifras de hambre, porque todo esto dices, bueno, pero viviremos mejor. No, vamos a ver. Antes hablaba del número de personas que se enriquecían. Mientras eso sucede, hoy tenemos 811 millones de personas que pasan hambre. Y de esos 811, es un número muy grande, tenemos que decir que mueren como consecuencia del hambre y la malnutrición 17 millones al año, que equivale a unos 35.000 personas al día, que es más que los que mueren por COVID. Y yo me pregunto, ¿cuál es la verdadera pandemia? ¿El COVID o el hambre? Pues casi 5 veces más mueren de hambre que de COVID. ¿Eh? Y ese mismo día, hoy, que están muriendo 35.000 personas, estamos gastando en armamento 4.000 millones de dólares, que permitiría alimentar a los muertos de ese día al precio que están los alimentos en el sitio donde mueren, pues durante más de 100 años. No, aparte de la globalización. Y eso por no hablar del rescate de la banca. La globalización para los ecosistemas, te quiero decir, con las especies invasoras, todo esto es terrorífico, ¿no? También, claro, ¿sí? Porque se piensa en el beneficio a corto plazo. Y entonces no se plantea en este tema para las especies invasoras, para el calentamiento global, para los cambios climáticos, para la existencia de las abejas, que son fundamentales para producir, para el COVID. Atenta, el COVID está muy relacionado con la biodiversidad, como dice Fernando Valladares, ya lo ha mencionado antes Pepe, la destrucción de las especies intermedias entre las especies humanas y las especies silvestres que están en el centro de zonas hasta ahora inalcanzables, de esos bosques como el Amazonas o como en Indonesia, la destrucción de esas especies hace que nuestra especie entre en contacto con una serie de coronavirus, incluyendo el de la COVID, con el que a lo largo de milenios nunca había entrado en contacto antes. Entonces, todas esas especies intermedias que nos servían de freno, porque el COVID no podía llegar a nosotros, tenía que pasar por muchas otras y hubiera tardado miles de años en llegar. Nosotros hemos destruido las selvas para entrar ahí y ponernos en contacto con ellas. Y aquí tenemos el COVID y los que sigan llegando, que desgraciadamente van a ser muchos. El planteamiento es cuántos más tienen que ocurrir para que pongamos los medios para que no siga ocurriendo. Os digo de esta manera lo que yo considero en cierta medida, una buena noticia, un punto de esperanza. Lo que está ocurriendo es que al terminar con esos recursos naturales, el capitalismo se está suicidando. Sí. Ya no puede seguir expandiéndose. Y como decía Chomsky, él decía, el capitalismo morirá de éxito. Ya está muriendo de éxito, ha triunfado. Y lo que no ha sido capaz de hacer la izquierda, no hemos sido capaces de hacer desde la izquierda, que es vencer esa inercia de un sistema suicida, lo está haciendo la naturaleza. Pero ¿a qué coste? ¿Estamos preparados? ¿Cuál es el sistema alternativo que podemos aportar? Pepe Ladios, ¿quieres hablar, verdad? Sí. ¿Querías aportar? Sí, quería añadir algunas cuestiones. Una, la globalización ha sido posible gracias a energía muy barata. Por ejemplo, un pantalón vaquero que se produjera en China o en la India o en Bangladesh, llegar a Europa costaba 15 céntimos de euro. Eso es lo que ha posibilitado que toda la industria contaminante se haya ido a China, se haya ido a Asia. Porque como allí los estándares ambientales, los estándares sociales son más bajos y el transporte es prácticamente una nimiedad en el proceso de producción, es lo que ha propiciado la globalización. Luego ha destruido también en estos momentos incluso las capacidades de que las sociedades se hubieran construido como sociedades autosostenibles. cuando se habla de soberanía alimentaria o soberanía energética, en estos momentos va a ser muy difícil, porque apenas tenemos recursos, lo que antes comentaba Pepe. Si en España estamos utilizando del orden de 5 y pico hectáreas por habitante y solamente disponemos de 1,61, ¿de dónde viene eso? Uno, se lo hemos robado al tercer mundo. Dos, lo que peor entre todas, se le está robando a las generaciones futuras. Estamos tirando de la tarjeta de crédito y ya lo estamos pagando con los problemas ambientales y con problemas sociales derivados de esos problemas ambientales que están interrelacionados, porque la desigualdad y los problemas ambientales, como antes se comentaba, son la cara de la misma moneda. En el momento que sube, por ejemplo, ahora está subiendo los precios de la energía, ¿cómo responde el sistema? El sistema responde precarizando y decreciendo. Estamos decreciendo. Lo que ocurre es que estamos decreciendo bajando el capital, los beneficios supuestos del sistema. Cada vez se está expulsando a más gente en el primer mundo y estamos precarizando el empleo y demás. Y en otros países del tercer mundo lo que está ocurriendo son estados fallidos. O sea, el mundo en estos momentos ya está decreciendo. Lo que ocurre es que está decreciendo, suicidándose, como antes decías, suicidándose el sistema. El problema es que si se sigue suicidando el sistema, habrá sido un éxito. Pero habrá sido un éxito con muchísimo sufrimiento para todas las personas que en este planeta habitamos, no solamente a las personas, sino el resto de las especies que conviven con nosotros. Sí, esta mentalidad cortoplacista que nos tiene en esta deriva autodestructiva se podría combatir con una educación que fomentara la cooperación, que además que parece que es mucho más innata al ser humano, ¿no? La tribu, el cooperar. Pero en cambio, lo que se impone es la educación del emprendedor, el patrón del emprendedor individual. ¿Crees que por qué se sigue educando en el emprendedor cuando no nos va a quedar otra que cooperar? En primer lugar, yo que he sido enseñante toda mi vida y luego también he dedicado muchísimo tiempo también a la educación ambiental, yo creo que el problema que tenemos, uno, con la cuestión de la educación, es que las enseñantes y los enseñantes somos de la misma pasta que el resto de la sociedad. Y en la educación funciona, salvo aquellos profesionales que han hackeado o hemos intentado hackear el sistema, es lo que planteaba Ivan Illich con el currículum oculto de la educación. Hay un currículum aparente, pero el currículum oculto es adaptar a las personas al sistema. Y si el sistema es un sistema individualista, insolidario y competitivo, eso es lo que se enseña en los centros de enseñanza, mayoritariamente. Vuelvo a decir que salvo aquellas compañeras y compañeros que han estado o siguen estando hackeando el sistema, pero están hackeándolo y con problemas también, con problemas profesionales, ¿no? Luego, yo cuando se habla de la educación para la cuestión ambiental, para la cuestión del feminismo, para la cuestión de la solidaridad, digo, de acuerdo, pero el problema, vuelvo a repetir, es que la mayoría de las personas que se dedican a la enseñanza están dentro de un sistema con unos valores imperantes y con un currículum que impone el sistema, que imponen los estados, y son currículum totalmente utilitarios, ¿no? Para adaptarse al sistema, no para crear mentes críticas con este sistema. De hecho, cuando yo he tenido algunas veces serios problemas en el desarrollo de mi profesión, cuando se ha quedado muy evidenciado el intento de hackeo, el intento de transmitir otros valores que no eran los valores imperantes dentro del sistema educativo. Eso lo hemos vivido más de uno. Sí. Por eso he dicho, te salvo a los compañeros y compañeras que hackean y han estado hackeando. Bien, Pepe... Un momento, perdón. Pepe, perdona, por acabar con este tema. ¿Tú crees que en algún futuro no muy lejano la sociedad española estará preparada para que un partido verde tome peso como está tomando, por ejemplo, ahora mismo en Alemania? ¿O lo ves muy difícil en España? Bueno, algunos estamos empeñados que ocurra algo, que es que se hibriden en los partidos de izquierda, vayan evolucionando de una teoría económica también economicistas, más solidarias, pero economicistas, hacia una economía ecológica, que comiencen a entender que algunas de las alternativas que se están planteando, incluso aparentemente progresistas, van en camino equivocado al que deberían ir. Y de hecho estamos empeñados en esa hibridación, en ese mestizaje, y se está viendo de alguna manera que comienza a, por ejemplo, en Unidas Podemos, formaciones políticas como Podemos o como Izquierda Unida, comienzan a asumir, y lo estamos viendo en el Parlamento, comienzan a asumir posiciones verdes que en otro momento han sido incluso combatidas por estas formaciones políticas, ¿no? Luego yo creo que ese es el trabajo que hay que hacer aquí, porque la experiencia de Europa, Centro Europa, y la experiencia de la Europa del Sur es muy diferente, ha sido muy diferente históricamente. En el sur de Europa, Italia, Portugal, Grecia, Francia, los partidos verdes son débiles porque, entre otras cosas, los partidos comunistas, al tener dictaduras, los partidos comunistas fueron los que en todo ese proceso se opusieron a la dictadura, y no existía esa conciencia tan importante verde como podía ocurrir en otros sitios. En Centro Europa la situación ha sido totalmente diferente. Luego yo creo que en países como el nuestro, el mestizaje, el diálogo entre la izquierda clásica, esperamos que ya no tan clásica, y la ecología política dé su fruto. Yo creo que en estos momentos lo está dando. De hecho, por eso la formación política a la que pertenezco, Alianza Verde, estamos presentes ahora en Unidas Podemos, ¿no? Bien, volvemos contigo, Pepe Esquina, y relacionado con lo último que habíamos estado comentando, si se consume muchísimo más de lo que se produce y estamos en esta situación, ahora parece que hay muchas políticas que plantean ir hacia la pobreza cero, pero la pobreza cero, por lo que estás comentando tú mismo, es al revés, es cada vez más. ¿No habría que plantearse, como algunos de los escritores del libro este, de creo que era Javier Rodríguez o Gutiérrez o alguno de estos, se decía, no es necesario ir a limitar la acumulación de riqueza si queremos realmente que esto funcione? Perdón, es Enrique Javier Díez Gutiérrez. Perdón, seguimos. Sí. Pepe, responde, porfa, ¿hay que limitar la riqueza? Absolutamente sí. Cuando pasa de unos límites absolutamente inaceptables. Pero yo buscaría ir a las causas, de todas maneras. Y desde ese punto de vista, lo que más me preocupa no es solo la acumulación de la riqueza de algo, de dinero, sino la acumulación en unas pocas manos de esos recursos naturales limitados y perecederos del planeta y su explotación para la obtención de beneficios a cortísimo plazo. Hay un proverbio africano que dice que el medio ambiente y los recursos naturales del planeta no nos pertenecen. Los tenemos en préstamo de nuestros hijos. Y cuando los destruimos, estamos robando a nuestros hijos, a las generaciones futuras. ¿Por qué ocurre eso? Y aquí entramos en un déficit del sistema. Y estoy hablando tanto desde el punto de vista económico como político. Me explico. Desde el punto de vista económico, las generaciones futuras, nuestros nietos, nuestros bisnietos y nuestros tataranietos, no han nacido y por tanto no consumen. Por tanto, en un sistema en el que todo está basado en la oferta y la demanda, daros cuenta que esos recursos naturales del planeta es la oferta limitada y perecedera que da el planeta para esta generación y todas las que vienen después. ¿Y cómo fijamos el precio? Oferta y demanda, equilibrio, pero la oferta es para todos los que vienen después también. Y la demanda que puedes medir es la de una sola generación. Es absolutamente incongruente, están absolutamente infravalorados. Por lo tanto, esto es fundamental, introducir elementos en el sistema que permitan tener en cuenta las necesidades de las generaciones futuras. Y de ahí la necesidad de esa justicia intergeneracional. De lo contrario, estamos robando a nuestros hijos legalmente, pero les estamos robando. Y desde el punto de vista democrático, el sistema menos malo de todos, como decía Churchill, es la democracia, ¿cierto? Es una persona, un voto. Pero y las generaciones futuras, que son las que van a sufrir las consecuencias de nuestro consumo ilimitado y de alguna manera también absolutamente irresponsable, no votan ni consumen, no participan en el mercado, pero tampoco participan en la democracia. Uh-huh. Entonces, de nuevo, o haces la justicia intergeneracional, que es difícil, pero también se habló de los derechos de las generaciones futuras. Y ahí los leguleyos dijeron, no puede tener derecho, para tener derecho hay que ser persona jurídica. Bueno, el derecho lo definimos nosotros. Y si quieres, ya una cosa más fácil y más cómoda y que debe de hacerse, uh-huh, es, ya que no tenemos todavía ese tipo de derechos de la tierra, de las generaciones futuras, etcétera, al menos tengamos en nuestros parlamentos, en nuestros órganos representativos, un representante de las generaciones futuras. En Naciones Unidas, en el año 92, en la cumbre de Río, en la cumbre, primera cumbre de la Tierra, ya se habló de la necesidad de que haya un ombudsman de las generaciones futuras. La persona que cuando llega, se va a aprobar una ley, va a defender los intereses de los que vienen después, diciendo, ¿cómo va a afectar esto a los intereses de los que yo represento, que son las generaciones futuras? Y entonces eso podría paralizarla. Yo recuerdo en un viaje a Cuzco hace mucho, ya después de haberme jubilado de la FAO, fue en el 2014 o 2015, era una reunión sobre soberanía alimentaria de pueblos indígenas. Y una cosa que me llamó profundamente la atención es que numerosos pueblos indígenas de los 5 continentes tenían una cosa en común. En casi todos ellos lo que ocurre es que las decisiones la toma un pequeño grupo que llaman grupo de ancianos, que la palabra anciano y la palabra sabio en muchos de estos pueblos es la misma, ese pueblo de ancianos toma las decisiones, pero para las decisiones importantes, antes de tomar la decisión, se hacen una serie de preguntas. Y una de las preguntas es, ¿cómo afectará esta decisión que yo voy a tomar hoy en las generaciones futuras? Perdón, en las 7 últimas generaciones, en el caso de América Latina, 10 en el caso de África, 5 en fin, pero es a las próximas generaciones. Y nosotros, en época de cambio climático, en época en que estamos destruyendo los recursos, no nos planteamos, no tenemos a nadie que defienda ese tipo de intereses. Y eso no cuesta mucho, es como el defensor del pueblo, pero para las generaciones futuras. El defensor del pueblo es importante, pero está haciendo lo que deberían hacer todos los representantes nuestros, defendernos. Pero los defensores de las generaciones futuras no lo puede hacer nadie más si no le nombramos por consenso ya. Hay varias iniciativas, no nos da tiempo a hablar de ello, pero yo creo que esto es fundamental. Totalmente. Bueno, si os parece, para ir terminando, podemos hablar también un poco del capitalismo de las emociones. Y es que el neoliberalismo tiene sus dogmas gracias a los medios de difusión masiva y nos los meten ahí con pico y pala. De hecho, por ejemplo, ante el derrumbe del modelo de empleo estable y la precariedad, ¿qué es lo que pasa? Que se revierte el riesgo a cada individuo y la responsabilidad de su capacidad de empleabilidad. Es decir, al final es un tema de autoexplotación, porque el ciudadano o ciudadana se sabe solo ante el peligro. O sea, que depende de él el que pueda progresar o no. O sea, se le echa a él toda la responsabilidad, toda la culpa. Y claro, en ese individualismo se deja de confiar en lo público, se deja de protestar. Y luego, además, esto nos lo decoran con un pensamiento positivista de marketing en el que lo único que te puedes cambiar es a ti mismo. Entonces, se te anima a cambiar la percepción de la realidad, no la realidad en sí misma. Y claro, quizá por eso las personas se culpabilizan de su situación y encima se meten estos chutes de marketing. ¿Cómo se puede combatir esto? ¿Qué modelo de sociedad podríamos, porque tenemos que crear un modelo de sociedad, ¿no? Porque es que, ¿cómo salimos de esto? Bueno, complicado. Pero no solamente eso, sino que también si tú no vives bien, si tú no eres de las clases acomodadas, la culpa es tuya. Sí. La culpa es tuya. Encima, el fracaso. Tú tienes que tener complejo de culpa porque no estás viviendo como se debe vivir. Ojo, y esto tiene una influencia muy importante en los votos. Yo he visto muchas veces cómo compañeros y compañeras echaban la culpa a los votantes por votar otras opciones. Y es que las personas cuando votan no votan racionalmente. Las decisiones racionales son aproximadamente el 6% de nuestras decisiones. Cuando votan, lo que votan es el modelo al que ellos aspiran. Y si la sociedad te está diciendo que es un fracasado y un partido político te está diciendo de que esto es fácil, de que si tú no progresas es porque tú no quieres, pero puedes progresar. Y obvia que la libertad está coartada por tus propias situaciones socioeconómicas para poder ascender. Hoy, por ejemplo, el otro día cuando salía el informe Oxfam, decían, en España en la escalera de movilidad social se está frenando. Pero vamos a ver, ¿esa escalera existió alguna vez? ¿Esa escalera existió alguna vez? Existirían para individuos con pocos escrúpulos y ligados al poder. Y totalmente insolidarios con sus compañeros y compañeras. Pero esa escalera social nunca existió. Lo que ocurre además en estos momentos es que se exacerba esa escalera. Se queda más en evidencia que es imposible, totalmente imposible. Yo además pienso que difícilmente vamos a ser capaces de hacer una transición y hacer un decrecimiento ordenado. Pero la única cosa que nos puede salvar es crear redes de solidaridad, y de compasión con las personas que tenemos más cercanas y otras. Eso es lo que nos puede salvar de los embates que nos vienen en el futuro inmediato, que ya están ocurriendo, que algunas personas ya las están sufriendo y otras la van a sufrir de forma inmediata en muy corto tiempo. Porque van a venir otras alternativas, y son alternativas autoritarias fuertemente en los países occidentales, en los países del primer mundo, en los países ricos, y señores de la guerra y alternativas gasteriles en los países con menos estructuras estatales. Por tanto, construyamos bases de solidaridad, bases de compasión con las personas que tenemos a nuestro alrededor, y eso es la única vacuna para lo que viene en los años venideros, ¿no? Sí, Pepe, algo que añadir. Sí, yo estoy de acuerdo con los de las redes de solidaridad, pero yo hablaría también de leyes de solidaridad. Yo creo que la Revolución Francesa está incompleta. Fíjate qué curioso, eran los tres grandes pilares: libertad, igualdad y fraternidad. Libertad e igualdad se están cumpliendo. Y hemos hecho leyes, no solo buena voluntad, leyes que obligan a la libertad y a la igualdad. La fraternidad, el hermano pobre de la Revolución Francesa, lo hemos olvidado, que sería el equivalente a la solidaridad, va más allá. O somos capaces de desarrollar esas legislaciones. Y no solo las redes, no solo la buena voluntad, también, por supuesto, pero además leyes que obligan. Pero es muy difícil. Y es muy difícil porque, vamos a ver, esta revolución informática está cambiando todo. Hubo primero una revolución de las máquinas y la gente se quedó sin trabajo. Pero el tipo de actividades que venían después permitía que encontraran trabajo en otros lugares. Se tardó tiempo, pero la sustitución de las máquinas lo que fue sustituir el músculo humano por la máquina. Pero la revolución actualmente de los ordenadores está sustituyendo el cerebro humano por la máquina. Y ahí, quieraslo o no, va a haber una demanda de trabajo muy, muy, muy inferior. Y cuanto más generaciones de computers o de ordenadores lleguemos, menos trabajo se va a necesitar. ¿Qué es lo que ocurre entonces? ¿Podemos reconquistar nuestros derechos como se hizo por los trabajadores a través de los sindicatos, etcétera, en el siglo XVIII y XIX? Cuidado, no, porque en aquel caso el obrero era imprescindible. Hoy el trabajador es prescindible. y eso nos hace inútiles. Y eso es lo que nos lleva a decir, ¿qué puedo hacer? Si hay muchísima menos oferta de la demanda de trabajo. Y entonces ahí nos encontramos en una situación sumamente delicada en la que yo no veo claro el salir, porque aquí tendría que ser o trabajar menos para que trabajemos todos, o alternativamente la renta básica universal. Uh-huh. Pero ¿cuáles son los instrumentos de presión que tenemos para una cosa u otra? Es muy difícil, es muy difícil. El único elemento, pero es triste, es que si el capitalismo no tiene suficientes consumidores, se hunde. Por lo tanto, para que tenga consumidores hace falta que todos ganen. Pero es triste, porque estamos jugando un juego feo. Entonces, lo que sí es que todo esto está llevando, va a llevar y va a seguir llevando a una serie de desequilibrios geopolíticos y sociopolíticos fuertes, como es la propia inmigración ilegal, etcétera, etcétera, que es lo que está ocurriendo. Y yo creo que eso nos hace pensar una cosa. Como dice Federico Mayor Zaragoza, aquí o nos salvamos todos o perecemos juntos. Estamos en una pequeña barca, en un mundo globalizado e interdependiente, en el que si se hace un agujero en la barca, me da igual que estés en Estados Unidos, en África, en India o en España, se hunde la barca enterita. Eso es triste, pero esa es nuestra salvación, justamente. O si lo preferís, es un chiste que a mí me contaban cuando era niño, que es el piloto que va en un avión, informa a los pasajeros, señores, nos hemos perdido, pero no se preocupen porque mantenemos una velocidad excelente. Bueno, estamos todos en esta nave, en este planeta Tierra, cada vez a más velocidad, pero ¿a dónde nos está llevando? ¿Quién está al volante? Si es que los que están al volante no son ni siquiera los políticos, es el capital, es el dinero, es la banca, es el mercado. Y es preciso introducir ahí, poner al volante el elemento gran olvidado que es la ética, ética y valores. Solo la ética y el valores nos pueden salvar. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Es el gran reto que tenemos. Pepe, ¿quería decir algo? Pepe Lario. Que yo difiero con algunas afirmaciones del futuro que hace Pepe Esquina. En primer lugar, yo creo que estas tecnologías tienen los días contados por agotamiento de la energía. Las sociedades se hacen cada vez más complejas para captar mayor cantidad de energía, pero a medida que se van haciendo más complejas y necesitan más cantidad de energía, si chocan con los límites planetarios, desaparecen. Luego yo pienso que la informática tiene poco futuro y las nuevas tecnologías tienen muy poco futuro. Incluso creo que va a hacer falta, anteriormente yo hablaba de los esclavos energéticos. En el momento que tengamos menos capacidad de combustibles fósiles, forzosamente tendremos que sustituirlo por el trabajo que ha permitido la existencia de la humanidad, que es el propio trabajo físico de los seres humanos. Lamentablemente, algunas veces con trabajo esclavo, y el trabajo de los animales y pequeñas corrientes de agua, de aire y también la leña. Vamos hacia la sociedad de la leña. Yo creo que tenemos que planteárnoslo y no a muy largo plazo. Luego, algunas cuestiones que también algunos gurús plantean, como el hombre biónico, etcétera, etcétera, solamente está en sus mentes calenturientas. Lo mismo que está en mentes calenturientas colonizar otro planeta uh-huh. o asteroides para conseguir los materiales de las tierras raras que faltan en este. Uh-huh. Es un auténtico dislate. Significa eso sí que es religión, es creer en algo que nunca va a ser posible, porque la situación de las condiciones biofísicas del planeta y de la biosfera lo van a hacer inviable. Luego, yo espero que en esa otra nueva sociedad que deberíamos ya ir preparando, tenemos que ir teniendo en cuenta todo esto. Y creo que además un montón de los conocimientos que en estos momentos tiene la humanidad van a ser inválidos. Tendremos que adquirir otros conocimientos para poder existir. Por ejemplo, antes de los combustibles fósiles, el transporte era con tracción animal. Esos animales hoy no existen prácticamente. El trabajo en el campo se utilizaban animales, esos animales hoy no existen. Vamos a tener que recuperarlos de forma rápida. Y yo creo que en ese camino tendremos que comenzar a andar con ese tipo de tecnología. Creo que hay réplica, ¿no? Sí, por la esquina. Por alusiones. Esto, no, yo es que lo que no veo es el conflicto. Yo estoy totalmente de acuerdo con todas y cada una de las palabras que ha dicho Pepe. Y no veo ningún conflicto con lo que yo he dicho. Al revés, en mi opinión, se complementan. Lo que yo creo hacia el futuro, no es que de pronto los ordenadores y la informática van a perderse, van a dejar de estar, ojalá, si no somos capaces de ponerlos al servicio del ser humano y de lo local, ahí sí estamos perdidos. Pero tenemos que buscar la sinergia y la complementariedad entre los conocimientos tradicionales de nuestros ancestros y la potencialidad que nos da las tecnologías apropiadas a nuestras necesidades. Esa es mi opinión. Esto implica, entre otras cosas, y ahí estoy seguro que vamos a estar todavía más de acuerdo, un decrecimiento real desde organizado. El punto de vista económico. No tiene sentido consumir cada vez más. Y cuando hablo de crecimiento digo desde el punto de vista económico, porque decrecer desde ese punto de vista significa crecer desde muchos otros. Crecer en los afectos, crecer en las relaciones con la naturaleza, crecer incluso en la espiritualidad, palabra bonita y muy necesaria que nos han robado muchas veces las religiones. Es nuestra vida interna. Entonces el progreso tiene que estar en esa dirección. Y el progreso no es la globalización económica. Para mí la globalización, como decía, existe, pero la globalización en la que yo creo es el sumatorio de los locales, es la localización, es el desarrollo de lo diverso a todos los niveles, en todas las culturas. El mantenimiento de esas culturas es, decía Rabindranath Tagore, que la unidad es necesaria, la uniformidad detestable. Esa uniformidad es la que nos está matando y está destruyendo esas culturas. Creamos una globalización en que es un sumatorio de locales y en que incluye no la pérdida de las soberanías alimentarias, sino al revés. Es la suma y está basada en la soberanía alimentaria, la soberanía energética y por supuesto, en la medida de lo posible, la sanitaria. Y por eso te digo que estoy de acuerdo con lo que él dice, pero quizás no nos hemos entendido bien. Muy bien. Yo creo que, bueno, tenemos para hablar de esto en más ocasiones. Sí, yo creo que se nos ha quedado corto el programa, ¿no? O sea, yo creo que esto tenemos que darle otro pase porque hay mucho de qué hablar. Sí, sí, por lo menos mientras tengamos tiempo antes de que acabemos con el planeta. Sí, si os dejáis, yo creo que vamos a tener que hacer una revisión. Pues nada, muchísimas gracias, ¿eh? Sí, ha sido un auténtico placer, de verdad. Muchas gracias por haber colaborado. Muchas gracias a vosotros. Bueno, qué pena. Ya nosotros aquí por lo menos hemos quedado con ganas de más. Es un tema muy interesante, muy transversal, de futuro. Y creo que tendremos que desarrollarlo un poco más. ¿No te parece, José? Hombre, y tanto. Antes de que nos terminemos de suicidar. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que hay la ética ecosostenible y laicista es lo que nos puede salvar. Y tenemos que crear un nuevo modelo para que sea posible. Así que creemos espacios de reflexión para crear ese modelo y que nos salve. Muy bien. En fin, espero que en 15 días queráis volver a escucharnos y prometemos volver con nuevos contenidos. Un abrazo muy fuerte, cuidaos. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.